Sí, seguro. Es lamentable tener que hablar de este tema siempre que hay alguna crisis, ya sea por cuestiones, a veces como en este caso, dadas por condiciones del clima, pero por alguna situación que hace de que nuestros vecinos sufran o padezcan algo, realmente es feo tener que charlarlo, pero bueno, es como vos decís, tal cual, el agua se llevó, además de bienes y sueños de mucha gente dentro de sus domicilios, el agua ha ingresado en muchos domicilios, en muchos barrios. Además de haberse llevado eso, se llevó, creo yo, hasta más de una candidatura, es decir, hasta una candidatura, yo digo que la corriente se llevó de alguna manera la voluntad que tenía Carlos Gorosito de participar como candidato a intendente en esta elección. Es decir, yo creo que seguramente es como suele suceder siempre, los oficialismos cuando pasan estas condiciones, sobre todo cuando suceden estas cosas que tienen que ver con el clima y que después terminan con anegamientos e inundaciones, casi siempre los oficialismos a todo nivel son los más perjudicados, y en el caso de Saladillo creo yo de que en la elección hay que analizar, y eso queda para más adelante, causales, y creo que el actual intendente fue probablemente quien más sufrió el embate de la disconformidad de una población que hizo un balance, y creo yo que ese día, con agua dentro de sus domicilios, mucha gente, o ya viendo lo que se venía, porque había comenzado el régimen de lluvias, no había iniciado exactamente el día antes, ya habíamos tenido dos caídas de lluvias de 80 milímetros, y después, bueno, vino el remate de esto del día previo, el día de la elección, y lo que pasó a posterior de la elección, hizo de que una gran cantidad de milímetros cayera en Saladillo, y ahí tuvimos que ver el anegamiento de las zonas clásicamente anegables, es decir, que no deberíamos seguir viendo esto después de tantos años de gobierno, y yo acá hablo de todos los gobiernos que han pasado antes, es decir, lo de la 31, por ejemplo, no es nuevo. Sí se ha agregado ahora lo que pasó a nivel del barrio Los Troncos, por ejemplo, uno de los barrios más jóvenes de Saladillo, en Saladillo Norte, que también hubo problemáticas con el agua. Lo mismo en la zona cercana acá a la escuela número 4, por la calle Valerio Iraola, es decir, gran cantidad de agua que perjudicó a mucha gente, si bien la concentración de personas que vive allí es menor. Y después lo que sucedió en otros barrios, sobre todo lo que pasa atrás en la zona conocida como el Plan Familia Propietaria, que está allá, que termina en la zona de la avenida Alejandro Armendáriz, Bozán y más allá de Bozán, donde también hubo muchísima cantidad de agua y mucha gente perjudicada. Y en líneas generales, esto afectó no solamente a la planta urbana, sino también comunidades del interior y ni hablar de la zona rural, ¿no? Es decir, yo tuve la posibilidad de sobrevolar Saladillo el día domingo y la verdad es que la cantidad de agua que se ve desde el aire es muy importante. ¿Pudieron hacer análisis acerca de si hubo problemáticas, cuáles fueron, si hay posibles soluciones que se puedan brindar en lo inmediato? Digo, más allá de las grandes obras de las que se hablan, digo, cuestiones en lo inmediato. Cuando estuvieron sobrevolando, ¿pudieron ver si había canalizaciones clandestinas en algunos sectores o no? Canales se ven, lo que sucede es que cuando hay la cantidad de agua que se ve en los campos, muchas veces esto queda oculto, pero hay canalización. Lo que importa, creo que lo dijiste vos, hay soluciones, y no solamente estamos pensando en soluciones que implican inversión de grandes sumas de dinero, en las que sí o sí tenemos que recurrir a la colaboración del Estado provincial o del Estado nacional. En este caso, por lo general, todo lo que estamos haciendo con manejo de agua a nivel de lo que es el plan de drenaje pluvial que se viene haciendo ahora, la cuarta etapa del drenaje, está solventado por dinero que gira la provincia de Buenos Aires para esta obra. Creemos que es una obra muy importante y que va a ayudar muchísimo a paliar este déficit, y que luego sí, una vez terminado esta etapa, va a permitir poder encarar obras de pavimentación en lugares donde no se ha podido hacer. Por ejemplo, la zona que rodea o está cercana a la Escuela 26, o allá la avenida Ibáñez Frochan, donde está el Centro Educativo Complementario, el Jardín de Infantes 909, la Escuela número 3, donde funciona una escuela secundaria también en turno de la tarde. Es un viejo reclamo de muchísimos padres de que esa zona realmente se torna muy difícil para ir con los chicos a los distintos establecimientos educativos cuando llueve, y es también una obra largamente esperada si tenemos en cuenta que figura entre las promesas de campaña que el intendente Carlos Gorosito hizo en el año 1995 cuando concurrió a su primera reelección contra el doctor Félix Croñale. Estaba mirando el otro día un archivo periodístico de un diario local, regional, donde entre los ejes de campaña figuraba como propuesta el pavimento que va desde la avenida San Martín hasta la avenida Ledesma en la avenida Ibáñez Frochan, y es al día de hoy que todavía no lo tenemos. En ese sector ya se terminó, la etapa de desagüe pluvial ya está hecha, ahí es donde comenzó la obra de la tercera etapa, acuérdense ustedes, allá a la altura del cementerio, que la arrancó Grosito en campaña en el 2011. Y bueno, creemos que ahora es el momento de las evaluaciones. Creo que las evaluaciones hay que ser muy serio, y obviamente cuando hablo de serio, y creo que todos quienes somos ya candidatos, como dijiste bien vos, y todo quien se acerca a hablar de esto lo hace con el mayor ánimo de aportar para la comunidad. En esto hay que consultar con personas especializadas, estoy hablando específicamente de gente que tiene experiencia en ingeniería hidráulica, pero no hay que dejar tampoco de escuchar el consejo y el conocimiento que algunos vecinos de Saladillo tienen sobre el tema hídrico, que es muy importante. Hay gente que ha pasado gran parte de su vida dedicándole al estudio de temas hídricos, y creo que al momento de buscar soluciones todo suma. Y sí, creo que cuando vos me decías qué es lo que puede haber fallado, bueno, en primer lugar cayó una gran cantidad de agua. Creo que cuando cae mucha agua de golpe, no hay muchos sistemas que soporten, pero sí es cierto que cuando vos tenés tus canales en perfectas condiciones, en lo que tiene que ver con limpieza, con profundidad y con condiciones adecuadas para el normal escurrimiento, cualquier cantidad de agua que caiga debe escurrir rápidamente y no anegar los barrios, y por supuesto mucho menos ingresar en los domicilios. Y esa es la prioridad uno que uno tiene que tener en cuenta para cualquier plan de contingencia hídrica futura, es decir, hacer la canalización o mejorar o construir nuevos canales, pero siempre teniendo en cuenta que estas son obras que se deben hacer no sobre la catástrofe, es decir, es imposible hacer obras adecuadas cuando uno está rodeado de agua, cuando uno tiene piso, no tiene capacidad de desplegar el trabajo de las maquinarias como corresponde y utilizar esas máquinas al 100%. Como siempre decimos, son obras para hacer en momentos en que no estamos, si es posible, cuando estamos en la sequía, no cuando estamos con el agua al cuello. Y bueno, nosotros estamos en estos días presentando, vamos a estar presentando, que incluso le vamos a acercar al señor intendente municipal nuestra propuesta a modo de colaboración, que la estamos evaluando con un grupo de ingenieros hidráulicos, que tiene que ver con cómo podemos hacer para proteger de alguna manera que Saladillo no se anegue en la forma que lo hace cuando caen unos cuantos milímetros, como pasó en este momento. Y mucho eso tiene que ver, Nacho, con conocer primero la topografía de Saladillo y de lo que rodea la planta urbana, para saber dónde están las lomadas, las zonas más altas que obran como de alguna manera diques de protección hacia el sector más urbanizado, ver cuál es la influencia que tienen los diferentes nuevos loteos que se han hecho, que son muchos, en zonas que están por fuera de la planta urbana clásica, es decir, tenemos hacia los cuatro rincones de Saladillo una expansión de un área residencial, si se quiere, donde en algunos lugares, por ejemplo, el loteo de la Avenida Saavedra, Ledesma, Armendáriz y Ricardo Rojas, por lo que he visto, porque he visto el desarrollo de las obras del loteo durante años allí, en este momento ya hay más de 24 casas en construcción, se han abierto calles, se ha llevado el agua, la electricidad, pero si bien es un terreno bastante alto, todavía tenemos ahí en la Avenida Saavedra alguna dificultad con un anegamiento que antes no, por ejemplo, antes de haberse hecho, ahí se hizo un entubamiento sobre la Avenida Ledesma, sobre la Avenida Saavedra desde Ledesma hacia Ricardo Rojas con doble fila de tubos que y en este momento lo que vemos es que todavía se junta gran cantidad de agua sobre la Avenida Saavedra a la altura de ese loteo, pero hay otros loteos más alejados que han hecho canales que derivan el agua de alguna manera trayéndolos hacia sectores que terminan prácticamente desembocando en la 31. Ese entubamiento que hablabas recién, que no está funcionando, está funcionando mal. Mira, yo no sé qué es lo que ha pasado, ese entubamiento tuvo alguna dificultad, en algún momento tuvieron que volver a hacer alguna obra nuevamente, incluso esto, yo recuerdo que durante mucho tiempo hubo un tractor ahí en la esquina de Ledesma y Saavedra metido adentro de la cuneta de la esquina donde está la chacra de Berto Massa para poder extraer agua. Alguna dificultad técnica hubo durante la realización de esa obra, no tengo muy claro cuál fue, pero sí pude ver cómo se tuvo que, es como decir, prácticamente hacer a novo, ¿no? Es decir, tener que hacer parte de esa obra nuevamente, alguna dificultad había. Y ya te digo, en la actualidad es una zona de bastante anegamiento. Antes no se juntaba la cantidad de agua que se junta ahora sobre la Avenida Saavedra, llegando ahí a la esquina de Avenida Ledesma. Vos recién hablabas que van a estar presentando una propuesta. Sí. Incluye nosotros hicimos de contención, un relevamiento, a ver, entubamiento, canales. No, esto es una propuesta de perdón, con la propuesta. Tiene que ver con la canalización. ¿Una reunión con el intendente? No fue una reunión con el intendente. La reunión la convocó el secretario de gobierno, Mario Huesas. A mí me llamó en horas del mediodía, del día domingo. Yo estaba en una recorrida con el ANSES en ese momento por un barrio, viendo gente que había sido perjudicada para incluirlos en las planillas estas para la duplicación, digamos, de la asignación uh-huh. universal en algunos casos, las jubilaciones y pensiones de ANSES. Cuando recibí la llamada de Mario Huesas, yo no le comprendí claramente que podíamos llevar, digamos, gente experta en temas hídricos, en ingenieros. Yo en ese momento le manifesté que por ahí iba a ir acompañado por el diputado Barca. Después fui solo. En esa reunión estaba el ingeniero González Gogo, el candidato por el Frente Renovador, estaba José Luis Salomón, estaba Marcos Macaño con José Luis y estaba Ricardo Lizalde con Gogo González, quien te habla, y además estaba el ingeniero Martín Paglione y el ingeniero Brasesco por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y una persona más que no sé quién era, además de Mario Huesas. No estaba presente el intendente, es decir, no nos reunimos con Gorosito, sí con su secretario de gobierno y con su equipo, digamos, de Obras y Servicios Públicos. Una linda reunión instructiva donde Ricardo Lizalde hizo un despliegue de conocimientos hídricos que superan la media de quien no tiene relación con esa profesión, es decir, pero en aquella oportunidad Ricardo marcó algunas cuestiones que tienen que ver con el drenaje que se hace a nivel de donde está la rotonda de la Virgen, por ejemplo. Ustedes saben que unas noches antes él había encontrado ahí una zona donde había una alcantarilla, después bombearon agua hacia el otro lado para demostrar cómo se hacía antes el cruce de la ruta 205 a ese nivel para sacar el agua que se va juntando en esa zona de la 31, ahí en la esquina donde está bromatología, claro, bromatología, Ocampo, los despachos y todo eso. Ya te digo, fue una reunión no muy larga, amena, donde se habló con mucho respeto, pero básicamente Ricardo fue quien llevó la voz cantante en temas hídricos, digamos, y fue quien más sugerencias le hizo a la gente de Obras y Servicios Públicos en cuanto, y también reclamos, no solo sugerencias, sino reclamos. Cuando vos me preguntaste al principio sobre cuáles son los factores, si se quiere, como para responsabilizar, qué es lo que pasa, responsabilizar, ya te dije, primero, el volumen de agua caída es muy importante y no hay que desestimarlo. No hay que desestimar, no es sencillo que te caigan la cantidad de milímetros en la poca unidad de tiempo, la poca cantidad de tiempo que hubo, pero realmente nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, yo lo personal, desde la campaña del año 2013, que hay un descuido muy importante en lo que tiene que ver con los drenajes pluviales, sobre todo con todos aquellos que tienen los que están a cielo abierto y los que tienen intubación parcial. Vos sabés que cuando alguien pone un tubo y no está todo el sector intubado, la lógica es la sedimentación y la obstrucción de los tubos. Lo otro es la sección de corte de tubos. A veces llama poderosamente la atención cómo se intuba con tubos de pequeño porte, cosa que cuando viene un volumen de agua importante, el estrangulamiento en esa sección demora la salida del agua y eso actúa como un retén y hace que hacia aguas arriba de ese tubo obstruido, parcialmente obstruido, el agua no corra como corresponde, se acumule y desborde y anegue lo que está alrededor. Creemos que la responsabilidad que tiene que ver con el, si vos me decías a mí, ¿qué le dirías o cómo encararías la situación de decir qué responsabilidad tiene un gobierno local, sobre todo cuando yo hablo de gobierno local o de un gobierno de la Unión Cívica Radical que viene desde el año 1983 por tomar un hito que es la recuperación de la democracia? Porque por ahí, a lo mejor, para ser justos, deberíamos ver qué obras se han venido haciendo desde antes, por ejemplo, qué se hizo durante el gobierno militar o qué se hizo antes del gobierno militar. Pero como, digamos, en la democracia moderna se acostumbra mucho a utilizar como mojón de partida el año 1983, nosotros lo que vemos en Saladillo es una continuidad, una política de un gobierno que ha encabezado la Unión Cívica Radical, primero con 8 años de gobierno de Francisco Ferro y luego con 24 años ininterrumpidos de Carlos Grosito, donde creemos que no se tomaron todas las previsiones para evitar que este tipo de cosas sucedan. Y cuando hablamos de previsiones, te vuelvo a repetir, no estamos hablando de la gestión que sabemos que Grosito ha hecho durante mucho tiempo para lograr, por ejemplo, esta millonaria inversión que es la obra de desagües pluviales que solventa el gobierno de Scioli. Estoy refiriéndome a esto que nosotros estuvimos viendo. ¿Qué hicimos nosotros? Primero recorrimos el área, obviamente, por tierra. La recorrimos en camioneta 4x4 por todos los lugares de donde podíamos entrar. Luego Walter Abarca, Miguel Napoli y otro grupo de gente recorrieron a caballo. Luego hicimos recorrido aéreo. Y ya te digo, nos fuimos reuniendo con vecinos de cada uno de los sectores que para ir escuchando también qué es lo que nos decían ellos de qué venía sucediendo cuando se acumulaba agua en ese sector. Y lo que encontramos como déficit por ahí es más que nada la no profundización, la no limpieza, el no mantenimiento de canales, en algunos el estado es calamitoso y escandaloso. Yo vengo con el tema de la basura, vengo jorobando desde el año 2013 y mejor dicho desde el 2012, cuando hice aquella jornada de limpieza con los chicos de la Cámpora, que retiramos de ahí nomás, de la zona de la avenida Saavedra, desde la Che Guevara hasta la Ledesma, una enorme cantidad de basura que luego llevamos al basural. Incluyó eso destapar tubos del canal de la avenida Saavedra, precisamente, que estaban ocluidos con silo bolsa, por ejemplo, pero de todo, ramas, animales muertos, gomas de vehículos. Es decir, hay realmente en ese sentido un estado de no buena conservación de muchas de las obras de canalización que Saladillo tiene. Y lo que nosotros estamos proponiendo ahora, o que vamos a proponer de alguna manera, es, en primer lugar, tener en cuenta que la estructura que nos brindan la Ruta Nacional 205, la Ruta 51 y de alguna manera la Avenida Olderico Sicaré conforman si se quiere, geográficamente y limitan una zona ahí donde el agua no solamente se suele encajonar, sino que después corre y avanza hacia precisamente los sectores que se anegaron, se lleva puesto la zona de Saladillo Norte, todo, pero cuando hablamos de zona de, muy urbanizada, hablamos de los troncos, y luego eso sigue a lo largo de lo que está, de lo, fíjate lo que le pasó a Pirincho Sicaré, por ejemplo, es decir, que quedó prácticamente rodeado todo de agua, y de ahí toda esa masa de agua llega por detrás a la 31. Nosotros creemos que, por ejemplo, el canal que corre paralelo a la ruta 51, desde allá, desde mucho más atrás de donde está lo que era la estación de servicio de Pividal, que le llamábamos, la estación de servicio YPF vieja, que está en, sí, la, sí, en la intersección de 51 y esa patita de pavimento que corta, que llega hasta Thyssen. Bueno, ese canal que va por la costa de la ruta 51 es un canal que hay que limpiar y digamos mantener bien despejado con la profundidad adecuada hasta llevar hasta su desembocadura en el canal 16. Eso, ese canal que está viniendo desde 25 de mayo a mano izquierda, es decir, hacia el lado de Saladillo, es un canal muy importante, es una cuneta importante, digamos, que permite que gran cantidad, una gran masa hídrica de ese sector se desplace directamente al 16 sin que tenga intenciones de ingresar hacia la izquierda, es decir, hacia Saladillo. Lo que hay que tener en cuenta es que en la zona de atrás o cercana al aeroclub, cuando vos mirás el relevamiento topográfico de los mapas que utilizan los ingenieros hidráulicos, donde están marcadas todas las cotas, las lomas y las pendientes y las determinadas alturas, vos ves que ahí hay una división, hay una loma natural que protege de alguna manera la avenida de agua desde atrás, y hay una zona que es una divisoria de aguas, que está ubicada, digamos, en cercanías a lo que es la prolongación allá atrás de la Valerio de Iraola, pero tirando para el lado del aeroclub. Esa divisoria de aguas hace que toda el agua que caiga en esa zona vaya al canal ese de la 51 que yo te decía recién, que llega hasta el canal 16, y acá sí nosotros planteamos venir con un canal que venga también desde adentro de los campos que vienen por el margen izquierdo de la ruta 51, y al llegar a la ruta 205 se haga paralelo hasta la avenida Valerio Iraola, y desde ahí continuar una canalización por Valerio Iraola hasta llegar a la altura de la ruta, digamos, 63, y de ahí el drenaje va por el mismo, ahí invocamos el canal que viene por la ruta 51, que después va para la 63, y ahí eso llevaría al 16, con lo cual toda el agua que viene por el sector, digamos, más cercano a la ruta 51, tendría garantizado un buen drenaje y el no ingreso, y esto impediría inundar los barrios residenciales que están construidos donde está la chacra de Batista, es decir, todo lo que está metido desde la ruta 51 hasta la Saavedra, desde las vías hasta el acceso al Cristo, hasta la Brigadier Rosas. Uno le podría garantizar de alguna manera un buen drenaje y que esa agua no se meta en estas zonas residenciales, que si bien las casas están hechas en estructuras muy elevadas, las calles sufren anegamiento. Y después hay muchos canales que ya están hechos, yo te decía, pero ayer a la noche yo comentaba en Canal 5, nosotros planteamos de que de alguna manera, para proteger esta zona que está acá, que es la zona de la 31 y la zona de los troncos y toda la zona cercana a la ruta nacional 205, uh-huh, habría que primero hacer una canalización que va muy por atrás, es la avenida que está por detrás de la Presbítero Basso. La Grabazo es que pasa por la esquina del Boliche Resort, allá en Saladillo. Donde antes pasa por el matadero. Donde antes terminaba el asfalto, donde arranca el asfalto nuevo hacia el aeroclub. Exacto. Ahí la Grabazo tiene un canal que está totalmente estructurado, que trabajándolo, y de hecho han estado trabajando en estos días para tratar de aliviar un poco la llegada de agua hacia Saladillo. Yo creo que ese canal, que viene de la Graduazo, tomado allá en su origen, prácticamente te diría en la Cabral o más atrás todavía, en la Saavedra, hasta la llevarlo hasta la René Favaloro. René Favaloro es una más, es la avenida que está después de la avenida Aureliano Roy, es decir, atrás de todo, y de ahí directamente hacia el canal 17, es decir, llevar el agua directamente hacia el canal 17, porque el canal del Arroy, que es este que está acá, ya existe, es el que están utilizando actualmente para drenar también parte de la 31. Vos fíjate que lo que se hizo fue colocar una bomba durante varios días en la avenida Ulderico Sicaré, intersección con Della Torre, desde ahí se bombeaba hacia el otro lado y desde ahí se iba por la avenida, por la continuación, digamos, de la avenida Della Torre hacia el norte, y después eso empalma al canal del Arroy, que termina desembocando en el canal 17, que ya sabemos todo, desemboca ya en la Laguna La Salada. Si nosotros creemos que ese digamos, todas esas obras de canalización, habría que hacer otro sobre la calle Alfredo Palacios. Ese no está hecho. Palacios, es decir, está. Lo que hay que hacer es darle un poquito de profundidad. Profundidad, ya te repito, es decir, darle porte para que pueda tener un trasladar y tener en cuenta las secciones de los tubos que se colocan, porque todas las casas son prácticamente, es un barrio bien residencial sobre la Palacios. Hay que ver qué tipo de tubos se le hace colocar a los vecinos para después no tengamos las estrangulaciones que vemos de las aguas porque le han dicho al vecino que ponga por ahí tubos de 40. Entonces tenemos el canal de la Graduazo, es toda una línea de defensa de canales, ¿entendés? Viene uno que está pasando prácticamente a la altura de donde está lo de Camiletti, allá yendo para el Aeroclub, es decir, en la prolongación de la Sicarí yendo al Aeroclub, es decir, ese es el canal que también llegaría hasta la Favaloro, el de la Graduazo, luego el de la Palacio y por supuesto ver cómo manejamos el agua, cómo se manejó el agua en la Della Torre, es decir, la Della Torre, el agua prácticamente se manejó llevándola por la calle y sacándola con una bomba. Es decir, no son obras de gran porte en cuanto a la inversión multimillonaria. No digo que esto se hace de un día para el otro, pero Saladillo tiene maquinarias, tiene personal y tiene, yo creo, recursos humanos desde el punto de vista técnico para poder encarar este tipo de obras de canalización que permitan, por lo menos, que no se te anegue la planta urbana y sobre todo los barrios que están del otro lado de la ruta 205 o los que van, como te decía recién, hacia la ruta 51. Y no nos olvidemos que el agua también, yo vivo del otro lado del... Es decir, vivo para el lado de la escuela 15. El agua, digamos, fue para todas partes. Hoy, si vos vas y mirás lo que pasa a la altura del Madre Teresa, yo no recordaba, Japo, ver el agua como la vi cruzando en la Suquía. Exacto. A la altura del acceso. Llamó mucho la atención. Brigadier, mucha gente estaba muy enojada a la altura de Suquí Rivadavia Rivadavia Rosa. Esa agua que venía de allá atrás. La esquina, ¿no? de donde está, digamos, el loteo de Acuña. Es decir, había ahí en la avenida Arrospide y Rosas. Es decir, la verdad es que mucha cantidad de agua, pero creemos que de alguna manera estamos teniendo dificultades con el escurrimiento y con la forma en que las masas de agua se desplazan. Japo, perdón. Esto, hay muchas cosas que no veíamos antes y que vimos en esta inundación. Perdón que cita con este tema, no voy a nombrar, pero seguramente a ustedes también le debe haber llegado, acerca de la posibilidad, o se habló mucho de en un campo específicamente, para la 51, que había alguna canalización clandestina, se estuvo hablando de esa cuestión. ¿Se pudo ver algo del aire? No quiero nombrar para tampoco quemar a alguien sin saber si existe o no ese canal, pero se habló por todos lados, uno estaba en la calle y le preguntaba, che, pero el canal allá... ¿Se vio algo? ¿No se ve? Sí, se ve, y se ven varios puntos del partido, te digo, para el lado del camino, es decir, hay una zona que se está inundando en forma recurrente y que cada vez, nosotros en el 2014 presentamos un proyecto de comunicación pidiéndole al municipio reparar el camino a Las Nutrias, a pedido de los vecinos, hecho por carta, donde hablaban de desmoronamiento de bordos, donde hablaba de destrucción y obstrucción de tubos, de que no podían transitar cuando llovía, y me tocó hace unos días, el señor Luis Nicora y su esposa me llamaron desde allá adentro, 10 kilómetros y medio adentro de lo que es la ruta a Las Flores, para el lado de, como digamos, para el lado de Buenos Aires. Ahí hay una familia, que es la familia Nicora, que estaban el matrimonio totalmente rodeados de agua, cuando nosotros tuvimos posibilidad de sobrevolar, en el año 2014 fuimos a ver qué es lo que pasaba en el Camino de las Nutrias y nos encontramos con que hay un campo ahí frente al Camino de las Nutrias que da sobre la ruta que va a Las Flores, que tenía unas importantes obras de canalización dentro del campo que terminaban desagotando a través de una apertura que se hacía dentro de la cuneta al margen derecho del Camino de las Nutrias. Entonces yo te voy a acercar una fotografía aérea que te muestra claramente cómo ese campo, vos lo ves todo verde y ahí se ven los canales, y cómo del otro lado, que es precisamente la María Antonieta, el detalle de mi viejo, es decir, no el parte de mi papá, sino lo que correspondía al hermano de él, a Luis Federico Lenzi, que ya ese campo se vendió, todo eso está bajo el agua, es decir, el agua pasa por encima del Camino de las Nutrias y anega todo el otro lado, ¿no? Y corta el camino, hace intransitable ese camino, no se puede pasar ni con camioneta 4x4. Motivo por el cual la familia Nicora me llamó por teléfono para decirme que estaban bien, pero que estaban aislados, que si necesitaban alguna cosa iban a llamar para... En ese momento la única forma de proceder para evacuarlos era ir por aire, digamos, ¿no? Dame unos minutitos y ya hablamos, si quedó algo de esto, concluimos con esto y vamos a hablar un poquito también no, de... Lo que pasa, este tema, es decir, primero, yo no quiero ser irreverente, no es mi... Es decir, no soy un especialista en temas hidráulicos, pero obviamente que quien se prepara para gobernar una comunidad tiene que empezar y estar en todos los temas, pero hay muchísimo para hablar, hay mucho, mucho, mucho para hacer sobre todo, pero me parece a mí que con lo que hay que empezar es con lo que ya tenemos hecho, mejorar lo que tenemos hecho, y por ahí completar con algunas obras que no nos implican una erogación desde el punto de vista económico que por ahí no se puede hacer. Y creo yo de que, por eso te digo, si vos hubieses estado gobernando 24 años, y en esto yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero si un intendente puede estar 24 años gobernando su comunidad, digamos que este tipo de obras que son, si se quiere, menores para lo que es un plan hídrico maestro, si se quieren obras menores, que se podrían haber llevado a cabo durante tantos años de gobierno. Pero bueno, lo importante es que nos pongamos de acuerdo entre todos. Por eso te digo, nosotros, nuestra intención es, cuando tengamos terminado esto, que hoy es un anteproyecto, acercárselo sin ninguna mezquindad, porque el intendente Gorosito tiene que gobernar Saladillo hasta el 10 de diciembre. Y por el otro lado, y esto no es un dato menor, vos estás al tanto también como periodista de que hay anuncios de distintos sitios meteorológicos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que por el tema de la famosa corriente del Niño vamos a tener probablemente un régimen de lluvias exageradamente alto entre los meses de septiembre y octubre, con posibilidad de llegar a la cota de los 500-600 milímetros de agua caída en los meses de septiembre y octubre, lo cual agravaría tremendamente la situación y no nos daría prácticamente mucho tiempo para hacer las obras mínimas que necesita Saladillo para que por lo menos, si el agua se nos viene encima, se vaya rápido, que es lo que uno quiere. Lo ideal sería no tener agua, pero si viene, que se vaya rápidamente, que no se quede. Ahí vamos a tener que laburar mucho entre todos, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, servicio de noticias, y seguimos dialogando con Jorge Lenzi, candidato a intendente por el Frente para la Victoria. Vamos a hablar un poquito de la campaña también, de lo que se viene, del resultado de las elecciones, después de la pausa, en un minutito nada más. Somos la radio de este invierno 2015, 90.7, FM 90. Estamos las 24 horas con vos. Acá la pasamos bien, bien. Espacio publicitario. Estás buscando algo que necesitas. Podés encontrar todo lo que buscas y mucho más. Lo mejor en precio, verdadera calidad. Podés encontrar todo lo que buscas y mucho más. En Brinchería. Electrodomésticos para la cocina. En Brinchería. Saladillo, Rivadavia 3018. Si tenés entre 18 y 35 años, ahora podés elegir IOMA. Contás con la mayor red de prestadores, un buscador online de medicamentos y programas para las principales patologías, entre otras prestaciones. IOMA Joven. En una cuota, toda la cobertura. Conocenos y descarga la solicitud de afiliación en ioma.gba.gov.ar. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Restaurant La Nueva Gallareta. Desayunos, almuerzos y cenas. Variedad en parrilla y platos elaborados. Todos los días, menú ejecutivo a precio especial. Consultas y reservas. Valeria 02344 1544 1606. Restaurant La Nueva Gallareta. Ruta 51 y acceso a 91. Repcomnet es banda ancha en serio. Desde hace más de 15 años estamos al servicio de la conectividad de Saladillo. Llegamos a donde vos querés o necesitás, con un servicio de internet de calidad. Repcomnet es banda ancha en serio. Rivadavia 3140, Saladillo. Teléfono 02344-452-700. www.repcomnet.com.ar. Supermercado Cooperativa Agrícola. Los primeros y últimos miércoles de cada mes, 10% de descuento a jubilados solamente presentando su carnet. Los mejores precios en vinos, almacén, perfumería, fiambres, verdulería. Abierto de lunes a sábados de 8 a 20:30 horas. Supermercado Cooperativa Agrícola, Moreno y Alem. Jorge Savioni, martillero y corredor público, Departamento Judicial La Plata. Propiedades urbanas, campos, hacienda, teléfono 453-068, celular 02345-1565-7291, savioni.jorge@gmail.com. Jorge Savioni, martillero y corredor público, al momento de decidir, es una opción a tener en cuenta. Pon el invierno a tus oídos. FM 90, Radio Saladillo. Invierno 2015. ADI Suspensión se mudó a ruta 205, kilómetro 183-700, frente a la Escuela 2. Mayor comodidad, pero con el servicio y la calidad de siempre. Alejandro Delía Suspensión. Ahora en ruta 205, kilómetro 183-700, frente a la Escuela 2. Teléfono 02344-1547-6024. Para que no recorras mil lugares, Sanitarios Enrique. Griferías, caños, piletas, tanques para agua, campanas y todos los elementos necesarios para tu instalación de agua y gas. Sanitarios Enrique, Rivadavia 3329, teléfono 451-300. Estudio Integral Inmobiliario, Dr. Claudio Masachesi y Asociados. Seriedad y respaldo profesional a la hora de sus operaciones inmobiliarias. Consúltenos en Mitre Esquina Roca o comuníquese al 02344-450-113. Sumate al super ahorro de Super CLC. Mira. No te pierdas una semana de super descuentos en Super CLC. Aprovechá, llevando dos productos iguales, obtenés el 50% de descuento en la segunda unidad en jugo Tang, naranja mango por 35 gramos, energizante Red Bull por 250 centímetros cúbicos y muchos productos más. Además, no te pierdas esta super oferta. Villa del Sur Levité Pomelo por 1250 centímetros cúbicos, 10,99. De nuestro campo, CLC. Somos de esta generación, una generación que hace, crea, sueña, busca y siempre encuentra. Somos protagonistas, como vos. Universidad Siglo XXI. Somos como vos. Abogacía, contador, martillero, marketing y más de 25 carreras universitarias. Más info en www.21.edu.ar. Inscripciones abiertas. Comenzá ahora. Campaña de socios adherentes voluntarios 2015-2016 del Club Atlético Huracán. Obsequios pago contado, obsequios semanales, mensuales y el gran obsequio final por una orden de compra de 130 mil pesos y muchos obsequios más. Un club abierto a la comunidad. Colabore. Gran campaña de socios adherentes voluntarios 2015-2016. Fin de espacio publicitario. El invierno suena a la par de estas canciones. FM90Saladillo.com.ar. Aquí la música suena mejor. En FM 90, síntesis informativa de Radio Saladillo. La estación de la noticia. Son las 11 de la mañana y 10 minutos en la República Argentina.